cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre pendiente del chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes y también a mi compi Joan, que en este primer programa del año no va a participar en la sección editorial y de noticias, pero que como siempre y de manera incansable se mantiene ahí en el curro de edición y que conectará con nosotras en un ratito cuando arranquemos con las primeras entrevistas de este 2025. Así que un fuerte abrazo, Joan. Bueno, otro año más que seguimos aquí, afortunadamente. Cuando me he puesto a revisar las noticias, los temas y un poco la actualidad para este programa, he dado cuenta de que seguimos en esa montaña rusa o en esas subidas y bajadas de barrancos que son la historia y que no para de arrojarnos experiencias, malos tragos y alguna que otra ilusión. Como nos suele pasar, son tantas las cosas que prefiero empezar por lo más cercano, y estos son los conciertos que ha dado Fermín Muguruza el pasado fin de semana en Agueres, Tenerife. Han sido unos días especiales para la isla y yo creo que en parte también para todo el archipiélago, porque aquí ha pasado gente de unos lados y de otros y ha habido, por lo que yo he sentido y he vivido, bastantes reencuentros. De todos los paliques, de la electricidad que ha habido en el ambiente y el recuerdo de batallitas y batallas, pues queda ahora, como se suele decir, la digestión. Yo quería decirles, o traerles más bien, eso sí, un par de ideas o ocurrencias al hilo de este acto. Revisando la biografía del artista vasco, resulta que este empezó su andadura con Cortatu allá por 1984. Una fecha, un año, que es imposible no relacionar con la novela homónima de Orwell, en la que el escritor británico denunciaba el totalitarismo de un gobierno que se sostenía en una guerra permanente, en primer lugar contra el pueblo y de manera colateral contra el resto de estados-nación, también dictaduras, que compartían ese mundo de ficción. 40 años más tarde, la distopía sigue presente y sigue habiendo no algo, sino muchas cosas que van mal. La trayectoria de Muguruza ha tocado un montón de personas de manera directa e indirecta, y es uno de esos tantos ejemplos especiales que tenemos de cómo una creación toma vuelo más allá de las manos que la engendran, atravesando vivencias y recuerdos compartidos por generaciones. Y ahí, en la derivada un poco de estos pensamientos, es que me di en la cuenta de que esto no se trata de una carrera donde gane el mejor velocista, ni tampoco una competición de fondo, sino de relevos. Y quizás quien no lo ve así es que aún le falta un poco más de experiencia en la línea del frente. Y como no, esto no se acaba. Después de esta reflexión, pues voy a comentarles algunas de las cuestiones que creo que era imperdonable no traer al programa. En primer lugar, tenemos la que ha sido la gran noticia de esta semana pasada. Es el alto al fuego negociado entre Hamás y el Estado sionista. Ya estamos gestionando una entrevista sobre el tema, pero decirles que esto no deja de ser una cuestión agridulce, porque a pesar de tener que alegrarnos de que haya un parón, un relativo parón en las hostilidades, el genocidio sigue en marcha. El coste humano de este último año y pico largo es una herida abierta que tampoco deja de sangrar. Esto lo saben bien las compañeras de BDS y Tenerife con Palestina, que salieron el fin de semana pasado también a la calle a denunciar la complicidad, en este caso de Carrefour y de otras tantas empresas que de manera proactiva son cómplices de la violencia israelí. Lo hicieron en los centros comerciales de mayor tamaño de la isla, o algunos de los de mayor tamaño, en Adeyasa y en Meridiano, donde corearon consignas, leyeron un manifiesto e informaron a todas aquellas personas que, a pesar del bloqueo cognitivo que nos impone el régimen, todavía son capaces de empatizar con un pueblo desangrado por el colonialismo sionista. También decirles que esta misma semana han fallecido 50 personas ahogadas en el mar cuando estaban en tránsito en ruta hacia Canarias. Muertes que nos enfrentan de nuevo a nuestros privilegios como isleños, tanto que formamos parte de una sociedad que no deja de ser una colonia colonizante y destinada no solo a ser receptora del turismo europeo, sino que también, al igual que Ceuta y Melilla, ha sido designada como frontera sur de la Unión. Habrá quien pueda decir que esto en última instancia es responsabilidad de España y que bastante hacemos ya los canarios con sobrevivir en uno de los territorios con los peores indicadores socioeconómicos de todo el Estado. Bueno, la realidad es que, por ejemplo, en lo que refiere a las competencias como el cuidado de menores, el gobierno canario suspende, y por mucho. Esto nos lo cuenta Natalia G. Vargas y Tony Ferrera en un artículo para el diario Puz.es, en el que destripan el hecho de que solo ha habido 28 inspecciones en los últimos 5 años en los centros de menores isleños, y además todas estas con previo aviso. Es un dato, solo eso, pero creo que nos habla de que somos una tierra acogida, sí, pero no para todo el mundo. Y desde luego nuestras costas, el océano que nos rodea, está rebosante no solo de agua, sino también de todas esas vidas perdidas debido a las políticas de muerte del capital. Y uno no, bueno, yo no puedo dejar de preguntarme por qué algunas estamos aquí haciendo radio o escuchando a la radio, mientras que a otras la suerte no es que no les acompañe, que se fue de vacaciones permanentes. Como se van de vacaciones, por cierto, los guiris, a Fuerteventura, sin ir más lejos, donde la empresa que construye el mayor hotel de la isla, en Corralejo, ha recibido una subvención de 28 millones de euros. No sé cuánto se puede ganar uno jugando la lotería, pero a mí me da la impresión de que si a esta gente les toca el premio gordo, todavía salen perdiendo dinero. Acabo ya. Hay que dejar Facebook y Twitter, y a TikTok lo banean de Estados Unidos, o no, o solo un poco. Vayan ustedes a saber. Las redes sociales hegemónicas se han convertido de manera oficial y oficiosa en una carrera de transmisión de odio. Y sus dueños, parece que gracias a la victoria de Donald Trump, pues ya no son parte de esas élites globalistas, sino los nuevos guardianes de la verdad. La neolengua, que decía Orwell. Y con esto ahora sí doy paso al primer tema musical del programa. Primer mes de 2025, no acabado, la brega sigue, borrocada, vide bacarrá. Esto es una realidad que yo vivo. Ella se ve bonita, aunque a veces le vaya mal. En los ojos una sonrisa, aguantándose llorar. La espuma de sus orillas parecieran de champán. Son alcohol pa' la herida, pa' la tristeza bailar. Son alcohol pa' la herida, porque hay mucho que sanar. Monte adentro, no se puede respirar. Las nubes están más cerca, con Dios se puede hablar. Soy al canario llorando, otro más que se marchó. No quería irse pa' Holanda, pero el corrupto lo echó. Y no se sabe hasta cuándo. Quieren quitarme el charco y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelte la bandera ni olvides el ay, ay, ay, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. Quiso irse, quien se fue sueña con volver. Si algún día me tocara, que mucho me va a doler. Otra Samara luchando, una que no se dejó. no quería irse tampoco y en la isla se quedó y no se sabe hasta cuándo. Quieren quitarme el charco y también la playa, quieren el barrio mío y que tus hijos se vayan. No, no suelte la bandera ni olvides el ay, ay, ay, que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái. Ya estamos con nuestra primera entrevista de la semana y del año. Esta vez contamos con Pere, a.k.a. Peregrino. Tuvimos el disfrute de estar compartiendo con el programa ya hace un tiempito largo con un proyecto que a muchas les sonará, que es Proyecto Anti, pero bueno, Pere, en tanto que rapero, artista urbano, pues ha tenido proyectos antes y después de Anti, de ese fundamento, ¿no? Creo que significa nada más así. Y hoy venimos a entrevistarle precisamente por su último EP, que está calentito, recién salido del horno. Algunas canciones yo no sé si han sonado ya en Radio Pimienta, pero bueno, vamos con ese Presencia. ¿Qué tal, Pere? ¿Cómo estamos, mi gente? A Juli, feliz Yenayer. Feliz año, sí. Hola, pues hace poquito, estamos en el 2975, ¿no? En el 2975 y a ver, o sea, uh-huh. Yenayer es entre el 10 y el 14, o sea, las festividades más o menos son entre el 10 y el 14 de enero, o sea, que todavía estamos en tiempo. Sí, sí, sí. Mira, pues precisamente entroncando con eso, en tus letras y cuando hablamos de Proyecto Anti en su momento, también salió el tema, estoy seguro, la cuestión anticolonial, ¿no? La gente que nos está viendo no lo ve, pero bueno, tienes ahí adecuadamente la bandera y Masí, la bandera Masí y también la nuestra, la de Siete Estrellas. Y la asa aquí colgada al pecho. Coño, es lo que hay, son las fechas que son, hermano. Total. Pero más allá de la fecha, yo sé que es una reivindicación y lo saben nuestros oyentes también, que llevas durante muchísimo tiempo. Y bueno, pregúntate un poco qué hay de eso en este nuevo EP, qué es lo que arrastras de otras publicaciones tuyas, qué es lo que ha cambiado. Me imagino que ese tinte anticolonial en defensa de nuestro pueblo también sigue estando presente, ¿no? Hombre, eso siempre va a estar. Ya como, un poco como comentábamos a micrófono apagado, en verdad este trabajo yo lo defino con tres parejitas de temas y cada una de esas parejitas de temas habla de tres facetas, tres partes de mi experiencia como MC, como rapero, como artista, ¿vale? Una de ellas es efectivamente toda esa trayectoria de lucha, de protesta, de la cuestión de colonial, de la lucha popular en Canarias y en donde quiera que sea. Y esa parte, digamos, viene reflejada en los temas Agua del Tempo y sobre todo Eternidad, que comparto con Bau, que también es un artista, bueno, que está despuntando ahora, muy, muy activo en el rap y él también está metido en el ajo, pero por completo. Entonces, pues esos serían los dos temas que casan con lo que ya estuve haciendo, efectivamente, como bien mencionas, con Proyecto Anti, que tenía pues su carga de colonial. O sea, ya el hecho de estar tratando de darle aire y de darle vida a nuestra música tradicional, ya eso en sí es un acto revolucionario. Y ya entroncando también, o sea, esa parte, esa parejita de temas, ¿vale? Esa faceta entronca con ese último trabajo que saqué antes de Proyecto Anti, que fue el maxi Otro Sur. En Otro Sur pues hablo de, o sea, ya desde hace 8 o 9 años ya estaba hablando de cómo de distinto es ese sur, ¿vale? Cuando lo miras de cerca, que también tiene sus particulares y sus complejidades, el sur del motor económico de cada isla, ¿vale? Esa parte de hoteles, de iris, y luego el tema de que llueva, que también ahí me tocan de la por todos lados. Que por supuesto casa con toda la trayectoria pues, que me ha conectado a ustedes, a los colectivos, a la gente de la casa, etcétera, etcétera. ¿Por qué este trabajo en solitario ahora? ¿Cómo sentías esta necesidad? ¿Tenías cosas que decir desde otro punto de vista? ¿Por qué eso? En verdad la necesidad yo la empecé a sentir pues un poco a finales del 2022, en plena actividad con Proyecto Anti. Ya habíamos dado, ya habíamos presentado Fundamento, ya habíamos sacado lo de Nadie Sin Comer, ya estábamos haciendo pues muchas cosas. Creo que también terminamos por sacar el tema del bolero de María, En Paz Descanse, el último tema, que ese single que hicimos con la gran María Mérida. Tenemos que tener en cuenta que Proyecto Anti no era solo un proyecto musical, ¿vale? O sea, ya a partir de que salimos con Nadie Sin Comer, ya que ello se convirtió en un colectivo multidisciplinar que decidimos convertir, o sea, formalizar en una asociación cultural, ¿vale? O sea, sigue existiendo como cuerpo jurídico Proyecto Anti y estamos haciendo pues muchas más cosas, sobre todo con el tema de la antiescuela, ¿sabes? Presentando proyectos educativos con colectivos, etcétera. Claro, toda esa parte de organización y de gestión de un colectivo multidisciplinar fue un aprendizaje bellísimo, súper útil, al que le estoy sacando utilidad también. Ahora sigo sacando la utilidad, pero yo vi que me estaba mermando mi capacidad y la capacidad en general del grupo de crear. O sea, estábamos súper diciendo, yo hay que presentar esto, tal, no sé qué, para ver si hacemos este trabajo. Se hicieron muchas cosas muy buenas, pero yo llegué a un punto que dije, chicos, necesito salir de la oficina. Entonces necesito crear, necesito que suene música para yo escribirle detrás. Si esa música nos juntamos y la hacemos nosotros, de puta madre. Si no la hacemos nosotros, me tengo que poner yo la base también igual, porque yo tengo ganas de escribir. Entonces, pues así fue como un poco empecé a visualizar este trabajo, que lo vine a sacar en noviembre de este 2024, después de casi un año entre su concepción, grabación, mezcla, masterización, toda la cuestión de los visuales, hasta que salió a la calle. Y bueno, todavía tengo material por sacar para compartir al respecto de este trabajito. Así que esa es un poco la historia. Bueno, has comentado un poco la historia más reciente. Hemos tocado también cosas que ya quedan un poco más en el espacio, ¿no? En tu trayectoria artística. Vamos con lo nuevo, ¿no? Peresencia. Usted recuerda, hablamos, pues bueno, que también surge de un proceso personal que no solamente tiene que ver con lo profesional, sino también con lo que a uno pues le atraviesa, ¿no? Son años complejos, a un montón de dimensiones. En el programa de radio, aquí en el otro día, siempre estamos hablando pues de todas esas cuestiones que nos pasan como sociedad individualmente. ¿Qué es lo que te ha ocurrido entre una cosa y otra para que salga ahora este EP? Y un poco con lo que hablamos, que si lo quieres lanzar por ahí puedes entrar, o si lo quieres, como tú veas. Bueno, pues te lo resumo. En verdad, hubo varios puntos de inflexión entre ese 2017, 2020 y 2022, en los que varias circunstancias personales, sobre todo ligadas a relaciones sentimentales, me hicieron ver la necesidad de hacer una revisión profunda por mi parte. Entonces así fue que me metí en un proceso de terapia, ¿vale? Concretamente, pues un poco por hablar de él, porque la verdad es que fue una experiencia dura, pero que valió la pena, en verdad. Y fue el laboratorio de teatro terapéutico de Osvaldo Bordón, que él es el director de escénico de la compañía Pieles y de la compañía de teatro Jarasca. Y con ello estuve 2 años y medio bajo recomendación de un par de personas y me dijeron, métete a hacer esto. Finalmente me lancé a hacer este proceso de terapia, mientras también se iban desarrollando cosas con Proyecto Anti. Entonces ya pues uno fue cogiendo esas herramientas de autoobservación para ver cómo, a la hora de relacionarse con personas en distintos niveles, a nivel amistad, a nivel colectivo, a nivel arte, a nivel creación, a nivel relaciones de pareja, pues uno ya va viendo las patitas de la que cojea y dice, ok, vale, ya sé de dónde viene, ya sé qué pasa y ya sé por qué pasa. Entonces, pues ya a partir de aquí vamos para abajo, vamos para el sótano, vamos para el cuarto de calderas, vamos para donde están los fusibles y vamos a echar un vistazo a todo. Y por resumirlo, fue así. Cerramos este proceso en 2022, en diciembre de 2022, y para mí pues fue un antes y un después, un antes y un después, la verdad. Y parte de ese conocimiento, que también a micrófono apagado, que hablábamos un poquito de la cuestión, ¿no? Hay códigos de la psicología gestal, tal, no sé qué. Efectivamente, o sea, yo esa experiencia tan intensa y tan profunda también quise expresarla ahí en ese par de temas. Los temas que más hablan de esta parte de exposición personal, ¿no? y de ser vulnerable y de realmente estar en un compromiso con uno mismo para poder realmente cumplir con un compromiso con la sociedad, con el mundo, con la gente que te rodea, pues esos son los temas de Más a gusto que Perry y el de Para virar el mundo al revés. Muy bien, tú hablabas de que eran como tres bloques de dos temas cada uno de los bloques. ¿Nos queda un bloque? Los otros dos temas ya entroncan con la parte de la conciencia, ¿vale? De lo que es lo que yo llamo la conciencia con S, con la S intercalada, y luego la conciencia con C, ¿vale? La conciencia es el conocimiento que uno, pues, a través de todas estas experiencias, ¿no? Del autocuidado, lo que decíamos antes, a lo mejor la rama más de exposición, los procesos vitales de cada uno, la propia experiencia de vida, pues lo lleva a uno a encontrarse con herramientas que uno desarrolla, o sea, es información que uno le llega, a uno le vibra, esa información como le vibra, pues uno la pone a trabajar, la pone en acción, entonces desde la acción y el conocimiento a través de la experiencia ya lo transmite, ya sea a través de una letra, ya sea a través de cómo sueltas la letra o ya sea simplemente viéndote agitarte en la vida y ver cómo, ¿sabes? Y viendo, oye, pues si tú estás haciendo esto, estás dejando de hacer esto y tienes ese flow, pues oye, algo bien tienes que estar haciendo. Y luego está la parte de la conciencia con C, que es todo, que es un poco el armazón que uno se hace interno y que básicamente es lo que nos permite o lo que nos orienta nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, de manera que esté todito alineado y podamos recibir uno de los mayores lujos y de las mayores bendiciones que podemos recibir hoy día, que es acostarnos en la cama con la conciencia limpia, sabiendo que nuestra vida tiene un propósito, que somos útiles a la gente que nos rodea, y eso pues también casa con el estar al día de cómo están tus vecinos, de cómo está tu gente, de cómo está tu familia y de cómo está la sociedad en la que vives y en qué medida pues puede ser útil a la gente. Eso es un poco lo que se encaja en este tercer bloque, que viene representado por los temas Radio Abundancia con Dada Guanchi y Yasira de Ara, y el tema Siente y repito Siente. Esos son los destemitas que hablarían un poco más desde esta óptica. Y también me gustaría que comentaras así, que también has dicho alguna colaboración, si han habido más colaboraciones, cómo planteaste. Sí, por supuesto. Por supuesto, las colaboraciones son imprescindibles. En primer lugar, le quiero soltar un shout-out, un gritido, un saludo a Jim B., que es el productor de este trabajo y que, vamos, él pone toda la magia musical, o sea, es un productor con muchos años de experiencia. Pocos productores de música urbana, de hip hop en Canarias, tienen la trayectoria y el currículum que tiene este hombre. Y él es, vamos, él es el corazón que bombea así que pone el ritmo para que esto suene como suena, que la verdad es que suena bastante fino. Luego también la grabación de Bunker Studio, que es, bueno, es básicamente Jonay de La Colmena, que ellos están también muy metidos en muchas cosas. Luego también las colaboraciones están Dada Guanchi y Yasira de Ara, que bueno, son también dos grandes conocidos de todo el entorno, de la gente de la casa. También está Bau, como decía, está Serpa también, súper activo a nivel social y bueno, un máquina en el beatbox. Y está también DJ Caníbal de Las Palmas y Elena Seoane. Y no se me olvida nadie, más allá de bueno, Olivia Mesa, que sacó las fotos de la portada y de todo el material que estoy compartiendo por redes, y también Marina Ladrero, acá de Ella Colors, que está en Berlín, que estará escuchándonos o viéndonos desde la diáspora, que ella fue la que hizo la portada y todo un poco el diseño del trabajo, y que tengo ahí un par de joyitas que me gustaría sacar para que se viera lo máquina que ha sido esta colega y lo bien que hemos trabajado. Así que esas son las colaboraciones del trabajo. Llegamos al final de la entrevista. Es la primera entrevista del año, pero la verdad que se siente un final que casi parece un principio, ¿no? Empezamos esta nueva temporada, entre comillas, el otro día con un proyecto que bueno, que lleva mucho tiempo gestación, pero que acaba de brotar al público y a nuestra gente para que lo escuchen. Uh-huh. nada, pues invitarte a que mandes un saludo y si ha quedado alguna cosilla pendiente, pues que nos comentes. Y nada, una alegría como siempre tenerte aquí en el programa. Y por supuesto que si hay algún bolo a la vista, pues nada, pues que nos lo digas, a ver, para que sean un brinco la gente que nos esté escuchando desde Radio Pimienta y Niguada y bueno, desde todo el país. ¿Y dónde se puede conseguir el...? Ah, claro, claro. También. Okay, pues por partes, nada. De entrada, agradecer a la gente, a toda la gente, ustedes, el otro día, Radio Pimienta, el Espacio Sociocultural La Casa y a toda la gente que se organiza para tratar de vivir en este pedacito del mundo que nos corresponde, que se llama Canarias, de la mejor manera posible, de la manera más digna, más libre y más acogedora para casi todo el mundo, o por lo menos para todo el mundo que pueda y quiera estar bien y vivir con dignidad. Eso de entrada. ¿Dónde conseguir el trabajo? El trabajo no se consigue. Ya saltamos ya al mundo digital y esto está en todas las plataformas digitales de tal. Si lo quieren escuchar las más donde más suena, pues es en Spotify. Y en YouTube Music, también lo tengo en Apple Music, Amazon Music, Tidal, pues todas esas por ahí para allá. Y luego invitarles a que me sigan en mis redes, Pere Aka Peregrino, P-E-R-E-A-K-A Peregrino, ¿vale? Así todo junto, así es como me pueden encontrar en todas las redes sociales. Y bolos a la vista de momento no hay, porque bueno, ahora mismo soy un Pere independiente y autónomo, trabajando en el tema de talleres, presentando proyectos educativos que incluyen pues la música y el rap como herramienta de intervención social y educativa. Así que cuando me lo permita esta actividad, pues estoy ya buscando bolitos para presentar esto y que lo puedan ver y disfrutar en vivo y en directo, que yo también tengo ganas, créanme. Bueno, nada, muchas gracias por abrirte de la forma que lo has hecho y venga, mucha suerte con tu trabajo. También, gracias a ustedes, también. Y iba a comentar una cosilla, hay una fragmento de una de tus intervenciones en Proyecto Antis, si no recuerdo mal, no, sí, la canción Chacerquén, que era algo así, encontré algo que es tuyo y mío y lo llamé Nación, ¿no? Pues bueno, llega, aquí llega otro fragmentito, vamos con otro temita de Pere, que bueno, que esperamos que sea nuestro también y que se lo gocen. Gracias, hermano, Ajul. Venga, mi gente, Ajul. Los nazis no entran al Valhalla, me lo dijo Odín. Los fachas al morir no van al cielo, los perros sí. No va de poner fronteras, sino líneas rojas. Pongo de moda a Hul, ni hello ni aloha. No es un pa' luego, es pa' la eternidad. Tenso las hebras del tapiz de tu realidad. Y hago acordes que resuenan hasta el borde de tu línea temporal. Como Víctor Zeus, creo mi mural experimental. Lenguaje ancestral, amanso al reptil que hay en tu masa cerebral. Inmune a la gaslight que pretenden echarme. Vi luz en mi propia sombra, me amé sin juzgarme. Pasa y escapa a ser una hoguera y calentarme. Si Jimby lo prende flaco, no puedo negarme. Me mueve quien se curra sus movidas. Aporto vida quien aporta vida. Cuido a quien cuida. La técnica militar, el microdisciplina. Nada más eterno que la lucha por la vida. Supero las expectativas. Es para la eternidad. Nada más eterno que la lucha por la vida. Supero las expectativas. Dejo el camino de mis días con personas constructivas que destruyen lo que impone una realidad homicida que asesina mente, sueños y familia. Bajo un deseo de poder que no termina, me ilumina la luz de una ciudad que me descuida. Bajo el eucalipto que me abriga, dislumbro luces desde Tamarán, querida isla vecina. Historias de conquista con identidad perdida, las tierras del Baifo con borregos en la cima. Lo veo claro pese a toda la calima. Pueblo unido por su tierra, vida que sea vendida. Pero algunos se conforman porque nos queda el buen clima. Nada más eterno que la lucha por la vida. Valoro lo que tengo cada día. Defiendo lo que amo, esa es mi única avaricia. Vibraciones de los bucios y una piel cuando se eriza. La técnica militar, el microdisciplina. Nada más eterno que la lucha por la vida. Supero las expectativas. Es para la eternidad. El microdisciplina. Nada más eterno que la lucha por la vida. Supero las expectativas. Es para la eternidad. Ideas brotan tras el llanto. siento como tallos del asfalto y de los muros que gritan los mensajes de tantos. Si quieres algo, ven a verme, yo estoy en lo alto, con la cabeza alzada y con los pies flotando. Isidro dijo que nada es pa' siempre, y por ahora ya le he hecho el par de nudos al par de serpientes. No soy lobo solitario, una colmena vibra fuerte. Dime tú quién va a salvarte cuando guayota reviente. Nos vienen de legión y los hacemos carne cabra. Realidades y hechos contra delirio y mal habla. El respeto a la llave pa' que la puerta se abra. Los frutos de la tierra son para quien se los labra. Y su culum, deja que la pineal me descalcifique mientras aplico mi palique, pa' que mi gente tenga voz y futuro aquí, sin tener que portar los apellidos de un cacique. Tenemos hoy en el programa a las compas Estrella, Paula y Kesia. Ellas forman parte del colectivo La Cernícala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas, bien. Hola. Bueno, en primer lugar, contarnos un poco en qué consiste esta iniciativa, este proyecto y cómo funcionan, dónde están, esas cosas. Buenas a todas, las oyentes y ustedes, compañeros. Somos tres compañeras, somos agricultoras profesionales, nos dedicamos a la agricultura y nos juntamos para formalizar una asociación porque teníamos una serie de inquietudes comunes que queríamos como darle salida, como, y la forma de la asociación de momento nos pareció actualmente la más adecuada, con ilusión de que en el futuro a lo mejor tiremos más hacia el cooperativismo, ¿no? De nuestros objetivos principales están sobre todo la recuperación de tierras que tradicionalmente se utilizaban para el cultivo, recuperarlas y volverlas a destinar al cultivo de alimentos, policultivo en este caso nos dedicamos. Nos dedicamos al cultivo de hortalizas, frutales de pepita, frutales también tropicales, pero no en toda la cantidad de extensión de terreno que tenemos. Tenemos alrededor de 6 megas de cultivo en total que manejamos entre estas tres compañeras de aquí. Y casi que lo que nos distingue es el apoyo mutuo entre nosotras, ¿no? Como que somos tres personas que independientemente cada una tiene arrendadas, funcionamos, por cierto, a través de contratos de arrendamiento, no somos propietarias de ninguna de nuestras fincas, de las fincas que trabajamos. Eso es un sueño que esperamos conseguir pronto. Entonces, cada una tiene arrendadas una serie de fincas, pero trabajamos todas en las fincas de todas, ¿no? Aunque en caso yo aparezca en el nombre del contrato de arrendamiento de una finca, por ejemplo, que tenemos en Tenerra, hoy, por ejemplo, trabaja mi compañera Kesia, ¿no? Otro día trabaja mi compañera Estrella, nos vamos rotando y nos vamos acompañando, sobre todo cuando hay labores de mucho esfuerzo, que una sola persona le suponen un esfuerzo muy grande, entonces apoyamos todas las demás y comercializamos conjuntamente también, hacemos comercialización directa. Eso es un poco el resumen. Uh-huh. Se me quedan cosas, chicos, compañera. Hemos incorporado también, dentro de toda esta actividad, desde que empezamos hasta ahora, que empezamos aproximadamente hace 2 años, en marzo cumplimos 2 años, hemos incorporado una actividad sociocomunitaria que se trata de dinamizar un huerto comunitario y un huerto juvenil, que con un vínculo con el Ayuntamiento del Paso, en este caso. Estamos tratando de vincular también la agricultura con la parte sociocomunitaria del territorio. Nada, lo primero, mandarles un saludo, que antes saludó y no les saludé. Y nada, comentarle a Paula, hemos estado detrás de esta entrevista, yo creo que casi desde que, si no era una semilla, el proyecto estaba ya nombrado y estaba tal y para, bueno, afloren, espérense, que esto tiene que caminar y ya hablaremos, ¿no? La última vez que conectamos con Paula, sino que me corrija, fue por lo de todo el tema del volcán en La Palma, el volcán de todo este tema. Y muchas veces se ha vuelto a hablar de La Palma, por desgracia, por esto. Y yo la verdad que estoy muy contento porque este es un proyecto que, teniendo ese antecedente que afectó a todas nuestras paisanas, a toda nuestra gente allá, Es un proyecto que nace con la vocación de recuperar cosas que a lo mejor no destruyó el volcán, sino que ha destruido pues, otra serie de procesos sociohistóricos o otro tipo de talingaderas y situaciones que, bueno, que son propias de La Palma, pero quizás tienen resonancia en el resto del país. Cogiendo un poco lo último que comentas, pues cómo es la acogida a nivel social, porque ya veo que tienen también un proyecto juvenil y demás. ¿Qué dice la gente cuando dice ustedes? Bueno, nos estamos dedicando a recuperar tierra para ponerlos en el agroecológico, además no es monocultivo, sino que vamos a sembrar distintas cosas, estamos sembrando distintas cosas. ¿Qué es lo que les dijo su gente cuando se embarcaron en esto? Bueno, eso se ríe. Es una pregunta complicada porque está claro que cada una pues tiene su entorno y todos los entornos pues no respondieron de la misma manera. Al principio pues las personas más cercanas pues unas con un montón de felicidad y con orgullo de que nos dediquemos a esto y otras no tanto, ¿no? En el sentido de que pues la agricultura desgraciadamente pues está denostada, no tiene el valor ni la dignidad que debería de tener, y entonces echar las manos a la tierra, sobre todo en nuestro caso, que somos tres personas que hemos estudiado, tenemos estudios universitarios vinculados a otras disciplinas, pues sí es verdad que produce una serie de shock en la gente, ¿no? Como estas tres chicas estudiadas se van a dedicar ahora a trabajar la tierra con la guataca en la mano, ¿no? Porque nosotras no somos la propietaria que gestiona una finca, nosotras somos agricultoras. Entonces eso al principio pues genera un poco de shock, pero luego poquito a poco la gente va viendo el trabajo, va viendo el cariño que le estamos echando y eso va sentando bien. Incluso nosotras funcionamos también con gallofas, con trabajo colaborativo y comunitario entre nuestras familias y amistades, entonces las vinculamos a ese trabajo y eso también hace que el entorno pues se sienta reconectado con la tierra. Y luego la gente ya más que nos conoce, que no, a lo mejor no está dentro de nuestros círculos íntimos, pues poco a poco se van acercando también, ya sea vinculándose como con el grupo de consumo, vinculándose a interesarse simplemente por nuestra actividad. Y en general creemos que hay una recepción bastante positiva sobre la cernícala. Siempre hay quien mira con esa cierta desconfianza, sobre todo desde el campo, a ver a cuánto aguantan estas, ¿no? Eso está ahí. Pero por lo general estamos recibiendo mucho cariño de nuestra gente del país. Dentro de esa parte así más comercial, ustedes creo que tienen un punto de venta, hacen cestas, ¿cómo se organizan? ¿Y cómo es esa asociación de consumidores, cómo es asociación de consumidores productores? Pues mira, nosotras, como dijo la compañera antes, tenemos un sistema de reparto de productos de forma directa, hacemos distribución directa, tenemos un listado de consumidoras semanal a quien ofrecemos nuestro producto y pues las personas deciden lo que quieren consumir esa semana y lo llevamos a la puerta. Hacemos venta absolutamente directa de la huerta, la recosechamos por la mañana o la tarde anterior y hacemos, preparamos las cajas y las ofrecemos a nuestro listado de consumidoras, ¿no? Por otra parte, también hacemos distribución a bares, restaurantes, tiendas, herbolarios, cooperativa en alguna ocasión. Nuestro punto de venta en finca, pues lo hemos hecho de manera semanal, está ubicado en El Paso y ahora estamos, digamos, preparando una inauguración que será en los próximos meses para desarrollar nuestra actividad comercial fija, de forma firme, en este punto de venta que va a ser en El Paso también. El último programa del año pasado estábamos hablando del sur de Tenerife y bueno, un poco por inercia pues de todos los sures, ¿no? Globales, ¿no? Comparte una serie de historias y tal. Y una de las cosas con las que yo me quedaba era esa historia de la transición de un mundo fundamentalmente agrícola que hubo en el sur de la isla y también en Gran Canaria y en otras islas, hacia todo el tema de la hostelería, ¿no? Ustedes están haciendo un poco el viaje inverso, ¿no? Quizás La Palma ha tenido la suerte de no ser de las islas más turistificadas, donde hay, aunque también lo percibirán, ¿no?, una presencia de ese turismo invasor, agresivo y tal, pero lo cierto es que es una rareza, ¿no?, también doble en ese sentido por el lugar en el que estamos, ¿no? ¿Cuál es la relación de las instituciones? Porque claro, en el caso de La Palma, sobre todo con el plátano, yo me imagino que hay como un ABC, ¿no? Alguien se pone a cultivar plátanos y hay un cuidado especial a todo ese cultivo, hay un tal, pero quizás lo de ustedes, incluso a nivel institucional, puede haber chocado, ¿no? ¿Cuál es la relación con el Cabildo de La Palma en este caso, me imagino? ¿O si existe? Bueno, yo quiero lanzar desde aquí lo primero, un agradecimiento a la labor del personal de las extensiones agrarias de aquí de la isla. Son una que es un vínculo directo con el Cabildo, porque la gestiona el Cabildo. Y además, recientemente estuvimos en el foro, en el octavo foro de agroecología de Canarias, hace poquito, en octubre, y nos enteramos de que hay islas canarias en las que no existe el servicio de extensión agraria, está externalizado a través de Esplan, si no me equivoco. Entonces, lo primero, decir que tenemos unas herramientas públicas de acceso para asesoramiento agrícola súper bien estructuradas y son un puntazo, y con unos profesionales detrás brutales, súper entregados. Supongo que habrá de todo, pero la experiencia que tenemos nosotros en La Palma ha sido brutal. Y no solo que sirva esto como un aplauso, sino como una demanda para las islas en las que no existe este recurso, que es fundamental para la subsistencia, para la existencia agrícola y para, por supuesto, eso, preservar esa herramienta. En este caso, eso para mí es una de las herramientas institucionales fundamentales que sí nos han ayudado, sobre todo eso por el personal técnico que hay detrás, que está muy entregado. En Tenerife también conocemos compañeras técnicas que hacen una labor brutal, que se entregan y que, bueno, eso sí está ahí. Sí, sobre todo, básicamente, o sea, resaltar eso, lo que comenta la compañera, es la labor del personal técnico de extensión agraria, porque están a pie de teléfono y siempre dispuestas a ayudar en lo que nosotros necesitemos. Luego, más allá de eso, pues nosotras siempre intentamos también estar activas en las reivindicaciones que repercuten a nuestro sector, reivindicando pues a la institución que cumpla con lo que promete. Y también que vaya más allá, ¿no? En lo que es esa recuperación del campo. Nosotras no solo estamos aquí para cultivar, nosotras también somos un proyecto político también y lo tenemos muy claro. Y siempre que podemos estar en un foro, siempre que podemos hacer alguna contestación, hacer alegaciones a las subvenciones, estamos también ahí, presentes. Porque nuestra misión es recuperar el campo y también defender el territorio, porque sobre todo pensamos que la soberanía alimentaria defiende el territorio. Entonces, en ese sentido, sí tenemos, hacemos mucha crítica a la parte político-institucional, porque haya habido un abandono histórico ya, podemos hablar de nuestro campo. Y ahí, pues, no podemos poner puntos positivos. Y, por supuesto, eso, la orientación de la mayor parte de las ayudas económicas hacia el monocultivo, que destruye el territorio y que no favorece nada de eso, esa soberanía alimentaria que para nosotras es el pilar que nos sacaría de la mierda. Exacto. Y en el caso de las subvenciones, por ejemplo, nosotras tenemos la subvención de jóvenes agricultores, que es una subvención que te permite en los primeros años instalarte, ¿no? Para pues, instalar riegos, hacer determinadas cuestiones en la finca. Es una subvención muy interesante porque para las personas que no tenemos recursos ni tenemos ni heredamos una finca ya montada, el camino es mucho más duro. Pero sí es verdad que la subvención está orientada o da más facilidad a aquellas personas o aquellas personas jóvenes que sí tienen esa finca ya montada, ¿no? Les es todo mucho más fácil a personas que de repente quieren dedicarse a la tierra porque y no tienen acceso a la misma, tienen que arrendar y tienen que levantar una finca desde cero, como ha sido nuestro caso, pues no es tan sencillo por las valoraciones que da, por cómo está estructurada la subvención, por cómo favorece más unos cultivos que otros. Entonces, ese tipo de cosas pasa con esa en concreto y con otras ayudas también que están por ahí. Muchas veces, muchas de esas ayudas que vienen de Europa ni siquiera terminan de gastarse del todo. De hecho, la última campaña en la que nos presentamos nosotras quedó mucho dinero fuera que no se utilizó. ¿Eso por qué pasa? ¿Se está informando bien a la gente de que eso está ahí? ¿La gente tiene miedo? Porque sí nos hemos encontrado en los foros donde hemos ido que hay compañeras nuestras así jóvenes. Hasta los 41 años se es joven para solicitar esta subvención, así que se les anima a los oyentes que estén por ahí, que les apetezca. En la agricultura yo digo que ese joven, mientras se pueda trabajar, está en palabra. Total. Pero bueno, el tema es que nos han dicho compañeras de Gran Canaria, que hemos estado hablando, que tenían miedo a presentar la subvención por los requisitos que tiene. Entonces, yo no sé si es que hay como una desinformación sobre lo que supone ese tipo de ayuda, qué es lo que fallan cosas, ¿no? Ahí de informar, de asesorar, acompañar más a la gente para que dé esos pasos, ¿no? Gente que le gusta la tierra y que ya está dedicada y con las manos metidas. Después de 2 años que llevan ya, yo creo que una ya se puede tener una idea así, si el proyecto... A mí me gusta el concepto de vidable, que es vivible, ¿no? Ese es un proyecto más allá de la autoexplotación, que se combine bien la parte privada con la parte del curro. En vuestro caso, además, el tema de, en su caso, el tema del apoyo mutuo, también súper importante ahí, el trabajo comunitario y colectivo. El proyecto realmente es vidable, da para vivir de una forma digna, porque también creo que eso forma parte de la reivindicación, es decir, bueno, es posible, ¿no? Eso también es posible hacerlo así, ¿por qué no lo hacemos más, ¿no? ¿Por qué no ponemos más medios públicos en eso? En nuestro caso creo que va a ser súper importante la curva de aprendizaje, porque estos 2 primeros años han sido un dedicarnos a hacer forestales, albañilas, restauradoras de muebles, somos ahora también agricultoras recientes, porque en realidad ninguna tenemos estudios agrícolas, ni venimos de una tradición agrícola profesional, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo, gracias a un montón de personas también de nuestro alrededor que nos ha apoyado en ese proceso de aprendizaje, pero sí creo, en estos 2 años yo sí he visto como poco a poco aprendemos a ser más rentables en nuestro trabajo, porque al final es buscar la rentabilidad, la eficiencia. No estamos jugando a las huertitas, están produciendo alimentos, ¿no? La producción agroalimentaria para intentar abastecer a nuestro sector de población, ¿no? Entonces creo que cada vez vamos a ser más rentables, creemos que de la agricultura se puede vivir y creemos también que en este caso a nosotros este tipo de apoyo económico que hemos tenido de la institución nos ha ayudado precisamente eso, a instalarnos para que en esos inicios de la curva de aprendizaje, que estamos todavía muy pegaditas abajo al eje X, ¿no? Sea más fácil para nosotras subsistir y luego empezar poquito a poco a despegar. Por lo pronto, en la acogida de las consumidoras, tenemos lista de espera para entrar, porque no damos abasto con nuestra producción a abastecer a más personas. Entonces eso, ¿cómo en los metros cuadrados que podemos sembrar hortalizas, cómo hacerlo para que cada vez... todas las semanas podamos ofrecer tantos productos a tantas personas, cada vez aprender un poquito más en eso. Pero creemos que sí, que la agricultura se puede vivir. Sí, de hecho hay mucha demanda por parte del comercio, hay demanda de producción agrícola, ¿no? Y nosotros vemos súper interesante también la figura de, bueno, trabajar en red con otras agricultoras y agricultores de la isla. Creemos que eso es un punto ahí en el que tenemos que trabajar también, porque creemos que da mucha fuerza, ¿no? Trabajar conjuntamente, producir, organizarnos, planificarnos para ofrecer un producto diversificado, ¿no? Total. En esas estamos. Otra pregunta que les quería hacer era sobre su relación con las vecinas, ¿no? En el día a día, ¿cómo va? ¿Cómo se está tejiendo toda esa relación? Bueno, es que claro, en nuestro caso están las vecinas. Nosotras tenemos como unas 8 huertas que están distribuidas alrededor de la isla, o sea, y hay vecinas en diferentes fincas. En general, las vecinas de las huertas siempre hay una curiosidad por ver lo que estamos haciendo. Hay vecinas que son consumidoras, hay vecinas de la huerta que también pues nos echan un cabo con determinados recursos que necesitamos. Y la verdad que eso es positivo. Y luego también con las vecinas del punto de venta, pues casi todas han venido ya a acercarse, a compartir un rato y a comprar en el punto de venta. Creemos que estamos despertando como una curiosidad y un sentimiento positivo en las vecinas. Y luego la gente que no son vecinas, pero sí que vienen incluso también a echar una mano a la huerta cuando tienen un ratito. Que la verdad que yo siento un montón de cariño por parte de la gente que nos rodea, excepto, o sea, alguna excepción rara de alguna persona que, en general, un montón de cariño, un montón de comprensión, un montón de apoyo, todo el rato pendientes, la gente también de cómo nos va, de venga, ¿cuándo van a abrir el punto de venta ya nuevo? Venga, ¿qué tal? ¿Sabes? La gente está como entregada. La verdad que ha sido una acogida súper bonita y mucho por gente de aquí, ¿sabes? Por gente que reside aquí, gente, compañeros que nos conocen desde que somos pequeñas. No sé, ha estado, creo que el proyecto ha tenido súper buena acogida, creo yo. Esa es mi impresión. No sé ustedes. Es como si en la cabeza de la gente, o sea, si estuvieran pensando, o estaré yo loca cuando las miro, que ellas piensan como que eso es lo que hay que hacer. O sea, lo que nosotros estamos haciendo, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Como si pensaran eso. Como un poco de orgullo. Sí, ¿no? Sí, como si fuera ellas mismas también. Que, al estar apoyando, como si fuera una cosa de ellas, no nuestra, sino de todas. Sí, sí. Hay como un trasfondo detrás de sensatez de que estamos haciendo algo sensato, o sea, cultivar la tierra y producir nuestro alimento, ¿no? Han comentado varias veces como que ustedes vienen de otros ámbitos que no tienen que ver con la agricultura y mucho menos con un tema profesional, incluso dando a entender, bueno, que si no todas, pues varias tienen estudios incluso académicos, ¿no? ¿Cómo se toma esta decisión y desde qué lugares venían ustedes? Sino que tiene también que ver con un proceso personal. Y... Bueno, sí, la verdad que nosotras veníamos de mundos diversos y polifacéticos, tanto desde el mundo empresarial, desde el mundo de la sociología, de la educación, del cine, de la documentación, de la promoción del género, de ciertos puntos de activismo, bueno, el activismo ambiental, político, social, comunitario, y tomamos la decisión de lanzarnos al modelo agrícola y en esas estamos, ¿no? Nosotros estábamos trabajando, o sea, currábamos en otra cosa, o sea, no tenemos nuestra comodidad, por así decirlo, en otros sectores y decidimos también haciendo como una diagnosis de Canarias, ¿no? Nuestra isla, también de la necesidad que hay de poner las manos en la tierra, básicamente, y de vivir de eso y vivir en eso también. Nada, que desde el programa desde luego creemos que eso es lo que hay que hacer, retomando un poco lo que comentaba la compañera. Y ahora que llegamos al final de la entrevista, bueno, ustedes han señalado varias veces que aquí también hay una cuestión política, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a decir antes de eso que a mí me ha sorprendido varias cosas que han dicho, todas para bien, sobre todo esa parte de apoyo institucional, que contra, me alegro mogollón de que también existe. Y bueno, y precisamente el desconocimiento que uno tiene, yo creo que es síntoma del desconocimiento general que puede tener también la sociedad de esto. Y quería preguntarles por ese contenido político que han estado señalando. O sea, ¿cuáles son las bases un poco que ustedes se dieron, ¿no? Como asociación, como grupo humano, para decir por qué queremos esto, qué es lo que no puede faltar, qué es lo que nos motiva incluso, ¿no? Porque, bueno, entre comillas, es una rareza el proyecto de ustedes, pero ojalá que no lo sea de aquí a un tiempito. Entonces, bueno, también para animar a la gente que a lo mejor está escuchando la entrevista y siente todo como una fantasía de contra. Yo quiero arrancar con esto, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han tal? ¿Cómo empezaron esas reuniones o esas asambleas entre ustedes? Yo, por aportar así alguna cosa, diría que hemos tenido mucha suerte, nosotras tres, ¿no? De habernos encontrado en una fase de la vida, tal vez, como decía la compañera, venimos de mundos totalmente diferentes, de encontrarnos y de meter esta iniciativa a camino, como algo como súper necesario, como que lo tuvimos claro en un momento dado y la motivación también fue llegando, fue alimentándose por parte de las tres y en realidad es una suerte habernos encontrado y haber apostado también por esto en este momento de nuestra vida, ¿no? Yo quería aportar que el nacimiento, la necesidad de desarrollar este proyecto, más allá de que nos gusta, nos apasiona la agricultura y que estamos donde queremos estar, es que ocupar el territorio y destinarlo a lo que debe ser destinado, que es la producción agroalimentaria de manera ecológica en pro de una soberanía alimentaria en Canarias, es protegerlo del expolio. Si ocupamos el territorio, no se mete ni piche, ni cemento, ni ladrillo. Eso por una parte, y por otra, que una base fundamental, por no decir la base fundamental, porque no me quiero venir arriba, del pilar económico debería ser la producción agroalimentaria en Canarias, por lo menos en las islas occidentales. Tenemos tierra, tenemos cada vez menos agua, pero hay zonas que todavía tienen agua, para producir de manera interna, para el consumo local, no para exportación, y para diversificar los cultivos, y que ese sea un pilar económico, tanto que se habla de dónde están las alternativas económicas para Canarias, alternativas al turismo, ¿no? Es que lo hemos tenido siempre, lo hemos tenido siempre. Está aquí, está en la tierra, pues ocuparla y sembrarla. Y otra cosa que creemos es en el hacer, en el que hay que echarse a la tierra y hacer, y reflexionar a partir del hacer. Hay una frase que hemos comentado alguna vez, que es de un agricultor y maestro de agricultores, Jairo Restrepo, que es la necesidad que tenemos también de alpargatar el conocimiento. Es decir, de trabajar con las manos y a partir de ahí conocer de verdad lo que estamos haciendo y votarnos a hacer. O sea, un montón de gente nos mira y se quedan así como... y me gustaría hacer esto, ¿cómo lo pienso? Digo, pues a lo mejor lo que hay que hacer es dejar... Pensar es importante, pero a lo mejor hay que pensar haciendo y lanzarse. Pues nada, muchísimas gracias, compañera. La verdad que un gustazo tenerla en el programa y nada... enhorabuena por el proyecto y ojalá tenerlas dentro de poquito otra vez aquí en la radio y seguir hablando, pues bueno, de cosillas que han quedado pendientes. Un saludo, Tamir. Gracias, chicas. Gracias. Hasta luego. Salud. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino. Campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo.